Oh, wait, ¿quién es el que me voy ahí? Ahí, bárbaro, yo también. ¿Cuántos cubanos hay aquí esta noche, a ver? Dime tú, estamos en la tropical casi, esto es... Vaya. Bueno, vamos a hacer un temita ahí que... Ah, Tunturuntu, ¿te gusta eso? Bueno, pues mira, Tunturuntu ya, ese mismo que viene ahora, vaya. Tunturuntu, vaya.